tiempo el ángel agitaba el agua del lugar. De tiempo en tiempo alguien se llenaba de felicidad. Era quien llegaba al agua antes que los demás. Solo uno era sano, muchos quedaban atrás. El hombre aún estaba allí esperando su oportunidad. Aquellos 38 años no quebraron su ansiedad. ¿Quién podrá meterme en el estanque alguna vez? Tengo la esperanza que algún día pueda suceder. Aunque nadie nunca, nunca lo llevó, el estanque vino a él. Fue un estanque de grandeza. Hacía mucho tiempo.